Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todas las personas que siempre están conectados con nosotros. Buen provecho para aquellos que están desayunando. Si usted está conduciendo, pues gracias por seguir en nuestra compañía. Bueno, y enseguida damos ya la bienvenida a nuestros primeros invitados. Se trata de Ana María Moncada y de Omar Moreno, de la compañía Ojos de Zeus. Están aquí para contarnos sobre los talleres permanentes e intensivos que ellos vienen desarrollando aquí en la ciudad de Quito. Así que ponga mucha atención si usted desea ser partícipe de esta propuesta de Ojos de Zeus. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Buenos días a los radioescuchas, gracias Zona de Cultura, Casa de la Cultura, y una feliz semana para todos quienes nos escuchan. Vamos un poco conociéndonos, sobre todo dar a conocer la compañía Ojos de Zeus. ¿Quiénes son? Por favor. Chévere. Yo soy Ana María Moncada, soy licenciada en teatro con una maestría en dirección escénica con unos 25 años de trayectoria, actriz, directora, docente de teatro. Sí, mi nombre es Omar Moreno, soy licenciado en música, también tengo una maestría hecha allá en Cochabamba, Bolivia, y perteneciente a la musicalización, al grupo musical y actoral de Ojos de Zeus. ¿Cómo es que llegan a juntarse en esta compañía? Ah, bueno, una por amor. Somos esposos desde hace ya 19 años. ¿Ya? Somos artistas, nos conocimos hace ya mucho tiempo por Venezuela en un festival internacional. Y de allí ya estamos como esposos, nos conocimos trabajando y seguimos trabajando. Y siguen trabajando. Así es. Sí. ¿Y la compañía, el nombre? El nombre, sí, recién tenemos con el nombre dos añitos. Ojos de Zeus. ¿Cómo, sí. ¿Por qué Ojos de Zeus? Ojos de Zeus, bueno, muy apasionada hacia la historia del arte, hacia la historia del teatro. Con la mitología griega. Y la mitología griega, así es. Así fue que nació entonces. Así es. En estos dos años de trabajo de la compañía, ¿qué han estado realizando? Sí, bueno, ya con más de 20 años dedicados también como artistas de nuestros trabajos individuales, dedicados también a lo que es la parte de docencia hacia los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Han estado trabajando en esas áreas entonces? Sí, con talleres que pues la institución pública nos permite realizar y también de forma privada. Hemos viajado por Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, ya con largos años. Omar, para ti, un poco, sí. ¿Qué ha sido lo que han entregado a la gente, al público? Bueno, con este trabajo. Sí, esa pregunta está bien hecha, sí. Es un legado que queremos dejar a todas las generaciones nuevas, sobre todo. Ya que estamos para viejitos y también, pues, ¿por qué no? A todos los que tienen la inquietud por el arte musical, tienen la inquietud por el arte de las artes escénicas, por esto del teatro, la música, el canto. Eso digo, estamos dejando nuestro legado para que las tradiciones del Ecuador, sobre todo, no se pierdan. No se pierde el ritmo del San Juanito, no se pierde el ritmo del pasillo, del pasacalle. Y también otros ritmos musicales latinoamericanos antiguos como el bolero, como el cha-cha-cha, como el mambo, qué sé yo, diferentes géneros musicales que tiene toda nuestra América morena. Y además, bueno, estamos dando este taller de iniciación musical que es a partir de los 8 años de edad, sin límites de edad, ¿no? Hasta los 80, 85, 90 años. Talleres de iniciación musical con respecto a los instrumentos de guitarra, charango, bandolín, teclado, bajo, zampoña, quena, rondador, en fin, todos los instrumentos andinos y los instrumentos nuevos que tenemos, el sintetizador, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería acústica o las cajas de ritmos, los secuencias. ¿Y tú eres el encargado de impartir este taller? Así es, sí, soy el encargado. ¿Manejas todos estos instrumentos? Sí, sí, alegremente y ventajosamente se maneja todas las técnicas musicales, también se lee música y a los alumnos al inicio se les da un 80% práctico y luego de a poco que se enamoren del instrumento se les va iniciando en esto de la escritura musical. ¿Qué experiencias has encontrado tú en esta área de la educación con los niños y los jóvenes que sea muy memorable y que, bueno, la podamos también compartir con nuestro público? Bueno, sí, tenemos una experiencia muy bonita cuando trabajamos en Cochabamba con las aldeas SOS y tuvimos una presentación, nos dijeron, vámonos a una presentación y, bueno, era un coliseo enorme, un coliseo lleno de niños y Ojos de Zeus, pues, se presentó ahí con una función de títeres y actores, Salvemos al Planeta, me acuerdo. Fue una hiperactividad tan grande, un desborde de alegría tan grande con estos niños hermosos. Y el grupo de niños, cuando llevamos también a los medios de comunicación masivos, televisión y radio allá en Cochabamba, igual en La Paz, fue una experiencia enorme por las habilidades de ellos, por el cariño que tienen a su tierra, a su gente, y eso también queremos transmitir acá, el cariño al Ecuador, la identidad de la cultura ecuatoriana, que no se pierda, que no se vea adormecida, sino que siga escalando poco a poco hasta tener una buena audiencia musical. Ana María, compañía Ojos de Zeus ha sido un espacio nómada con sus actividades esparcidos en diferentes lugares del continente. Así es, hemos participado en diferentes festivales. Soy muy apasionada hacia el trabajo infantil dedicado a los niños. Estamos con una obra que se llama Cero Basura en tu Ciudad. Estuvimos recién de gira por Manta y por Puerto Viejo con una gran apertura, igual con licenciado Fidel en la Casa de la Cultura. Fidel Intriago, sí. Con una linda apertura, linda gente en Puerto Viejo, felices. Realizamos funciones en la población de Santa Ana, en una escuela de niños especiales. Fue una experiencia maravillosa. Y bueno, y también vamos a tener por acá muy pronto, en la sala de triciclo, la obra teatral Cero Basura en tu Ciudad. Pero ustedes, ¿estos son recorridos los que realizan? ¿O se trasladan a cada una de las localidades para presentar sus trabajos, sus talleres y también convivir en el sector, en el lugar? Así es, a veces nos mudamos y nos quedamos por allí un mes, dos meses trabajando, y se van abriendo las puertas, ¿no? Porque se hace con mucho cariño, con mucho amor. ¿Pero actualmente están acá en Quito, radicados? Estamos acá en Quito, vamos a hacer una jornada permanente de talleres en el Centro Cultural La Marín. Queremos aportar a este centro cultural, pues es un cultural que viene trabajando por muchísimos años, han pasado extraordinarios artistas que van y vienen y han dejado su legado en el Centro Cultural La Marín, y ahora estamos nosotros acá como Ojos de Zeus aportando con talleres permanentes y talleres magistrales. Bueno, una parte es lo que ya nos señalaba Omar, que sería la parte musical, ¿no? Los talleres de iniciación musical. Tú, imagino, también tendrás tu oferta. Así, tenemos el taller permanente, se llama Método Actoral dirigido a jóvenes a partir de 18 años. Aquí hay tanto talento, muchísimo talento, pero necesitamos estudiar con mucha disciplina, con mucho estudio práctico y teórico. Entonces, estoy ofreciendo este taller que el primer módulo dura 4 meses, 3 veces a la semana, 3 horas las clases, de una manera con una metodología moderna, integral, avanzada, donde trabajamos la autoestima, el desarrollo humano, los valores y todo lo que es la parte técnica actoral, expresión corporal, lenguaje corporal, voz y dicción, actuación y método. Maquillaje, vestuario, todo, porque vamos a terminar con un montaje profesional. ¿Quieren hacer una obra entonces al final? Así es, terminamos siempre, como artistas pues enseñamos y tenemos que terminar siempre con un resultado para que el alumno pues muestre todos sus talentos. Ahora ustedes están iniciando con la convocatoria para estos nuevos talleres. Así, iniciamos la convocatoria, ya tenemos algunos estudiantes, ya personas que nos conocen de años, ya. Te cuento porque dimos clase hace más de 12 años. Hace 12 años. 14, 15 años que venimos trabajando en Quito, y nuestros alumnos ya viejitos de 27 años tienen niños. Nos dicen, profe Anita, profe Omar, tengo 2 guaguas, abro para nuestros hijos. Sí. Entonces es una alegría, es un legado maravilloso que se deja acá en la ciudad de Quito, porque nuestros alumnos ya que eran de 14, 15 años, ya tienen unos 30 años, 27 años, y tienen sus niños, y es maravilloso poder seguir formando a esta nueva generación. Pero a ustedes ahora están ya, ¿iniciaron algo de clases o están por iniciar? Coméntanos. Sí, pasada ya empezamos en cuestión de música, con clases de canto también desde el día lunes. Tenemos inscritos ya en guitarra, en teclado, tenemos en charango, en instrumentos andinos, y también inscritos con clases de canto en los talleres permanentes. En tu caso, Omar, ¿cómo distribuyes todos estos talleres de iniciación musical, sabiendo que vas a dar esos talleres con una infinidad grande de instrumentos musicales? Sí, la práctica nos ha hecho ser más prácticos todavía en este asunto de la música. Tenemos horarios lunes y jueves, o martes y viernes, de 3 a 5 de la tarde, para todas las inquietudes, todos los instrumentos que acabamos de mencionar, y sobre todo si cada alumno viene con su inquietud, o cada alumno viene con una inquietud más amplia de saber cuál instrumento se le da por escoger, tenemos los instrumentos básicos, que son 2. Primero es el teclado y la guitarrita. El teclado es el instrumento más fácil para los iniciales, y la guitarra es el segundo instrumento más fácil para los iniciales. es eso, la experiencia nos da para poder impartir las clases a toda edad. Y por ejemplo, lunes y jueves, ¿qué sería? ¿Teclado? Teclado, guitarra, bajo e instrumentos andinos y además de canto. En el mismo horario, de 3 a 5 de la tarde. Sí, porque tenemos diferentes áreas en el Centro Cultural Amarín, tenemos una área de teclado, un área de música, el área de arriba también para artes escénicas, el área de abajo igual tenemos para canto, en fin, tenemos muchas aulas, mini aulas también, ¿no?, para poder compartir con estos alumnos. En el caso del taller, el método actoral para jóvenes, ¿cómo estamos con los horarios? Bien, estamos de lunes a miércoles de 10 de la mañana, iniciamos clase 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es el primero que estamos abriendo, vamos a ver las inquietudes de los compañeros que quieran ingresar en el taller, interesen, pueden ser en la tarde o en la noche, pero estamos ahorita de 10 hasta las 13 horas, lunes, martes y miércoles. ¿Por qué a jóvenes de 18 años? Sí, el método actoral es una técnica amplia y compleja, donde se desarrolla la parte humana y psicológica del estudiante. Entonces tenemos que tener un tiempo de madurez para poder aplicar el método a partir de 18 años. ¿Ya tiene algo previsto sobre qué obra sería con el cual estarían presentando los resultados de este trabajo? Sí, mira, yo desde el año 99 aplico lo que es proyecto pedagógico de aula, donde no vengo yo a imponer como directora, vamos a montar una obra de Molière, vengo a imponer y vamos a hacer este montaje, no. Sino se hace como un desarrollo, los chicos aprenden a actuar, a ver, ¿qué quieren mostrar al público? ¿Qué quieren hacer, chicos? Profe, me gusta la comedia, no, me gusta el drama, me gusta la tragedia. Entonces vamos ensamblando y vamos creando. Tuvimos un trabajo muy hermoso acá en la Casa de la Cultura, el Núcleo de Pichincha. Terminamos con una obra que está en YouTube, que se llama ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es una obra que fui escribiendo conjuntamente con los estudiantes, fuimos creando, ¿no? Entonces, es hacia ellos, ¿qué problemática? A ver, ¿qué tema quieren tocar, chicos? El ecológico, la xenofobia, el maltrato de la mujer, la violencia. Pero ahí nació una obra entre todos, una obra nueva. Y nace una obra. Ese fue mi trabajo que recién terminé acá, en la Casa de la Cultura, del Núcleo de Pichincha. Entonces, bueno, vamos formando a la gente, vamos que se apasionen, que vayan aprendiendo a actuar con el método, y progresivamente pues terminamos con un montaje. Bueno, eso será parte de lo que van a poder observar y conocer la gente que se integre a estos talleres intensivos y permanentes que va a desarrollar la compañía Ojos de Zeus. Esto será en el Centro Cultural La Marín. ¿En qué parte de este sector de la ciudad se encuentra el espacio? Bueno, el Centro Cultural La Marín se ubica en la avenida Pichincha y Mejía, en los bajos del puente. Ya. Diagonal a lo que era antes la gasolinera, o diagonal también de referencia a lo que es la Casa López, frente a los baños públicos también. Ah, perfecto, ahí. Ajá. Por la estación que está de Lecovía, me parece, sí, ¿no? Sí, en la estación de Marín Central, de lo que hoy se conoce. Entonces, no hay lugar para perdernos. Para nada. Queremos que nos ayuden finalmente con contactos, no sé si redes sociales o algún número de teléfono para que la gente también pueda ayudarnos. Perfecto, gracias. ¿No? Los contactos para las inscripciones sobre estos talleres de música, de teatro permanentes e intensivos. Los teléfonos son el 0961513894 y además otro número de teléfono, el 0988027722. Y en las redes sociales, ¿cómo nos ubican? Con Ojos de Zeus. Así, sencillamente. Ojos de Zeus. Ahí entonces pueden encontrar a Ana María Moncada y también a Omar Moreno de la compañía Ojos de Zeus. Queremos agradecerles en esta mañana Muchas por gracias acompañarnos. A ustedes, gracias a ti. Gracias. Éxitos y nos encontramos pendientes para saber lo que salga de este taller. Así es, muchísimas gracias a Zona Cultural por la apertura y el desarrollo. Gracias.